Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Bienvenidos a esto que es Condición Extraños por Radionauta 106.3 MHz. Y se nos empieza a ir el año despacito y por las piedras, diría uno. Vamos a ver si Matu llega a fin de año, porque es... qué baqueta que tiene este pibe, por Dios. Señorita Covino, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor Matu Operator, ¿cómo dice que le va? Buenas noches, ¿cómo andan hoy? ¿Qué lo aqueja ahora? ¿El cambio de clima? ¿Esas excursiones a la costa? Algo así, no tengo idea. Algo así, me hice una escapada a Mardel y volví. Salió carísima. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo pasó el cumpleaños? Bien, tranqui. ¿Tranquilo? En casa, la pasé en casa. Y... ah, fue a hacer vida familiar. Sí, sí. O sea que lo malcrien un poquito, está bueno de vez en cuando que te malcrien un poco. Sí, estuve todo el fin de en casa, tranca. ¿Fuiste a la playa? Fui un rato, a la noche, ayer fui a dar una vuelta. ¿A la noche? Sí. Ah, obvio. Mira el tipo. Porque ya está lindo como para ir a la playa. ¿Hizo un lindo fin de semana o estuvo medio raro? Sí, ayer estuvo lindo. No. El día que llegué estaba bueno y ya ahí se pudrió, el otro día feo. Más o menos. Mar del Plata es así. Es traicionero, completamente sí, sí, traicionero. Sí. Nosotros nos fuimos una semana y hicimos 20 minutos de playa. En febrero. No, Mar del Plata es así. Es así. Te no, juega, no sabes nunca. Claro, te juega sucio. Tenés que aprovechar esos 20 minutos de sol porque después olvídate. Sí, capaz que hace frío y llueve. Sí, rato. Sí, exacto. Es así. Pero al que le gusta y si no, a llorar a la iglesia. Bueno, programa número 30. 30 programas de Condiciones Extraños en versión Radionauta. Somos treintones. Cambiamos de dígito hoy. Bueno, hay vías de comunicación para aquellos que quieran hacerlo. El 451-6917. Y hay un grupo de Facebook, a ver... No, no sea malo. Dios mío. Condición Extraños, Radionauta 106.3. Va a llegar el último día y vamos a estar igual. Qué cosa bárbara. Pero bueno. Aquellos que no puedan sintonizar el 106.3 por cuestiones de alcance, pueden escucharnos a través de radionautafm.wordpress.com. Radionautafm.wordpress.com, la dirección de internet, donde aparte de escuchar Condición Extraños, pueden escuchar programas anteriores, pueden descargarlos. Aquellos que, por ejemplo, han pasado por el programa de radio y qué buena entrevista que me hicieron. Porque siempre nos falta alguno que tenga un ego importante que diga, ay, yo no tengo, para la prensa no tengo nada. Una vez me hicieron una nota en Radionauta. Tuc, descarga el programa, recorta y otra cosa mariposa. Como hicimos la semana pasada con los debuts de nuestros columnistas y participantes. Con los festejos del segundo año de la radio. Bueno, hoy nos vamos a ir a rockear un rato después de acá, porque mañana acá en La Plata es feriado. Al menos en la administración pública y todo ese tipo de cosas. Yo trabajo en una empresa privada. Nos tomamos el feriado. No le avisamos a nadie. ¿De mariachi? De mariachi, como corresponde al tener un jefe malo. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, como siempre vamos a tener visitas de Perfectos Embusteros. Van a estar dentro de un rato charlando con nosotros. Tienen un disco nuevito, Flamanchi. Así que nos van a estar contando de qué se trata eso de... Los Perfectos Embusteros y ese disco que dice Mucho es nada es mucho. No los conocemos, nunca los exacto. Entrevistamos así y que, nunca los fuimos a ver tampoco, así que va a estar como para desasnarse un poco. Exacto, como diría Deep Purple, Perfect Strangers. tal así cual. Que vamos a ver cómo viene la mano. Obviamente vamos a tener la música superlativamente zarpada del señor Matu Operator, que por más que esté resfriado, el buen gusto musical no lo pierde. No, como no es posible. No es posible. Hoy estrenamos portada de Condiciones Extrañas nueva. Espero que no sea la última. La última va a ser con todo, con gorrito de Papá Noel. Claro, hay que darle el toque navideño antes de que nos despidamos. No tengo ni idea cuándo termina la programación de Radio Nauta, en realidad. No, yo hoy estaba pensando lo mismo, no tengo ni idea. Así que no sería nada extraño que, por ejemplo, el 23 de noviembre, de diciembre, estemos acá. Porque yo sé que el martes es 24, pero el 23 capaz que todavía estamos acá. Puede ser, capaz es nuestro. Así que podemos hacer jojojo acá adentro, brindar escalofriantemente. Peor sería que nos agarre el 29 acá adentro. Es que, nada, si, el 30, está, si está la posibilidad, yo vengo el 30, ¿eh? No sé usted, pero el yo 30, vengo. Y empezar a brindar ya el 30, claro. Cosa de pegarle el tortazo definitivo al año. Sí, sí, sí, terminar de reventón. Bueno, ya hemos presentado a los personajes, quiénes están a cargo de la nave y todo eso, así que vamos a meternos un poco del contenido del programa del día de la fecha. Hoy es 18, si no me equivoco, si mañana es feriado 19. El 17 de noviembre del año 1980 se lanzó el álbum de John Lennon y Yoko Ono llamado Double Fantasy. ¿Sí? Huelga decir que es el último álbum de John Lennon. ¿Sí? Uh-huh. Es el último álbum de estudio de John Lennon y su esposa Yoko Ono, la fulera. Publicado justamente, dijimos, un 17 de noviembre de 1980. Estamos hablando de algo así como 33 años atrás. Uh-huh. Justamente es el disco que hace debutar un sello discográfico que después se llenaría de plata con Nirvana y Guns N' Roses, por ejemplo, y Madonna. Estamos hablando del sello de David Geffen, de Geffen Records. Fue el último álbum de John Lennon en vida. Después Yoko Ono siguió kiosqueando un poquito más, ¿no? Con el disco de los anteojos y esas cosas. John Lennon... también dicen que fue el último disco autografiado, porque nada más ni nada menos a su asesino, ¿no? A Mark David Chapman. Este disco fue el último autógrafo que dio John Lennon y fue subastado en el año 2003, alcanzando un precio de $525,000, ¿sí? Más de medio millón de dólares por un vinilo, convirtiéndose así en el disco más caro de la historia. Así que, ¿vos te querés un disco de John Lennon? Medio palo, papá. ¿Qué va a ser? Es lo que sale. Al respecto de esto, el disco, aún sin datos oficiales en ventas, ha vendido más de 8 millones de copias a nivel mundial, de las cuales 3 millones se vendieron en Estados Unidos, o sea, alcanzó el triple platino según la RIAA, la RIA, y 300.000 copias en Inglaterra, lo cual también es un disco de platino. Desde entonces se ha publicado y remasterizado en 2002 y finalmente el 5 de octubre de 2010... se editaron con versiones alternativas en el disco llamado Double Fantasy Stripped Down Mixes, o sea, las versiones crudas de el Double Fantasy de John Lennon. Bueno, hace mucho, mucho tiempo que no... El otro día pasamos Beatles, pero hace, creo que años que no pasamos a John Lennon. Así que bueno, es una buena oportunidad para revisitar al finado John haciendo uno de los temas, uno de los cortes en realidad de ese disco, Double Fantasy, que es Just Like Starting Over. Así comenzamos. Condición Extraña número 30 por Radionauta FM 106.3. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Yeah. Sinatra. ¿Cómo levanta la de Sinatra? Hoy bien, seguimos en condiciones extraños cuando son las 10 y 20 de la noche pasaditas. La semana pasada hubo un reverdecer de la famosa controversia de si Paul McCartney estaba vivo o muerto. Uh-huh. Que había sido reemplazado en algún momento y internet de por medio. Aparecieron un montón de cosas como videos y análisis, casi tomografías computadas de fotos de Paul McCartney y del supuesto reemplazante, de cómo tenía la nariz, el mentón, cómo tocaba la... Dicen que el reemplazante de Paul McCartney era guitarrista y mal guitarrista. Ajá. Y era diestro. O sea, tuvieron que, como era parecido, tuvieron que enseñar a tocar el bajo y con la izquierda. Lo cual bueno, hizo que, por ejemplo, en realidad... la famosa composición de los temas de Paul McCartney, no fueran sesionistas, Billy Preston, todos metieron los garfios ahí. Paul McCartney no hizo nunca nada más, después de que se murió. Eso dicen. Pero bueno, tenemos un Beatle trucho dando vuelta por el mundo y que se ha llenado de plata. Mientras uh-huh. Ya se asoma la gente de Perfectos Embusteros dando vuelta por ahí. Un actor era, en realidad. Claro, actor y guitarrista, pero malo. Un extra de Hollywood. Sí. Mal instrumento, mal músico. Sí. Un verdadero desastre. Pero bueno, hay 2 millones de teorías al respecto de el Paul McCartney trucho que anda dando vueltas por el mundo firmando con ese nombre y ese apellido. William Campbell, ahí está. Ese es en Quebec, Canadá. No era zurdo, como decía usted, como Paul, y tampoco sabía tocar el bajo. Solo sabía tocar la guitarra como diestro. Y mal. Tampoco la tocaba bien. Es así. Son cosas que pasan. En el mundo Beatles sigue dando de comer después de tanto tiempo, ¿no? Vamos a meternos con cosas más importantes, si se quiere. Terrible. Hay una señora que es ultra celosa. ¿Sí? Así es. Pero mal. Celosa, mal. Convengamos que los celos no son buenos para nadie. Eso de sentirse vigilado y acosado no ayuda a las buenas relaciones. Pero Debbie Wood se fue definitivamente al carajo. Esta señora, natural de Leicester, al este de Inglaterra, hace que su prometido Steve, que tiene 30, o sea, se está comiendo uno de 12 menos, ¿sí? Sí. Tenga que pasar... ¿Ella tiene 30? No, ella tiene 42 y Steve, su prometido, tiene 30. Lo hace pasar por la prueba del detector de mentiras cada vez que vuelve a casa. ¿Ah, sí? Así es. Esta paranoia proviene del famoso síndrome de Otelo, que hace que la mujer tenga celos extremadamente exagerados. Linda excusa, ¿no? Sí, sí. O sea, lindo haberle encontrado un nombre a eso. Claro. Además, como si esto fuera poco, la mujer también revisa el teléfono, las cuentas de mail, la cuenta de redes sociales, o sea, Twitter, Facebook, y las cuentas bancarias. Varias veces al día. No le alcanza como una vez por día. Varias veces al día para comprobar que no haya pruebas de infidelidad. Qué persecución. Claro, señora Wood. Claro, ¿qué hace ese señor? Primero, ¿qué hace ese señor quedándose viviendo con esa señora en esas circunstancias, ¿no? O sea, convengamos que el tipo también es un enfermo. Y sí. Debe ser una persona que tiene un severo problema de automenosprecio. Porque para eso me voy a trabajar, qué sé yo, a la CIA o a la KGB, para que me vigilen todo el día y todo eso. Pero bueno, este señor sigue ahí. Pero aparte le revisa las cuentas bancarias, ¿para qué? Para que el tipo no desvíe plata en telo. Sí, obviamente, le parece. En regalos, en bancarle el bulín al amante. Todo ese tipo de cosas que la gente que tiene doble vida tiene que hacer. Claro, ¿sí? Bueno, pero si está tan vigilado no va a ser tan tonto, ¿no? O sea, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer, dicen. No. Así ya lo dice el viejo dicho. Además, los médicos descubrieron que Debbie sufre del famoso síndrome de Otelo, un trastorno psiquiátrico que hace creer a las personas que su pareja les está siendo infiel, incluso sin tener pruebas de ello. ¿El trastorno? Sí. Es el culpable, entonces. Exacto. No es ella que es... Dice Debbie, así casi con los ojos llorosos y la nariz moqueando. Uh-huh. Me siento aliviada de saber finalmente qué es lo que me pasa, pero todavía tengo un largo camino por recorrer. Claro. Long and winding road. Sí, volviendo a Paul McCartney. Sí. Aunque Steve salga durante 15 minutos para comprar leche, por ejemplo, le hago pasar por la prueba del detector de mentiras tan pronto como llega a casa. No, por favor. O sea, no quiero saber si llega a pasar una noche de parranda. Con eso, que no vuelva. Claro. Que no vuelva una noche a dormir, lo mata. Listo, sí, ¿no? Sí, es causal de asesinato. Claro, porque no sabemos si ella, cuando le hace todo esto, hace escándalos además, o solamente hace toda la movida debido a este síndrome, a esta enfermedad. Claro, o sea, el tipo llega. Claro, porque por ahí no. Claro, llegué querida, viene con la bolsa, con la bolsa de supermercado. Claro, y va directo él solito al polígrafo. Un loco. Claro, él solito va, ya se ese sienta. Señor, claro, ese señor no está en sus cabales. No. La mujer que vivió durante 10 años en los Estados Unidos, es un buen motivo para ser paranoico, porque en Estados Unidos pasan cosas raras. Sí, dice la gente por ahí. Se trasladó a Gran Bretaña hace 3 años, luego de cortar una relación que fue duradera, pero que se fue viniendo abajo. Y sí, el pobre condenado anterior no habrá pasado un par de pruebas del detector de mentira y le habrá dado con la toalla mojada, según dudas. Hecho que la dejó devastada, dice la pobre mujer. A partir de ese momento, Debbie se propuso no entrar en otra relación. Los expertos, porque siempre hay expertos en todo, creen que fue el trauma emocional vivido lo que desencadenó la enfermedad. Wood, que también sufre de trastorno bipolar, o sea, las tiene todas, explicó que los celos se agravaron cuando su actual pareja se fue a vivir con ella e intenta controlar cada paso que da Steve, como por ejemplo al instalar filtros de seguridad para niños en la computadora portátil y en su celular, como también prohibirle ver programas de televisión y revistas donde las mujeres estén a la vista. No, excesivo. O sea, puede mirar carreras de auto, fútbol, algún que otro deporte más, tenis femenino no, hockey menos. Donde hay mucha pollerita y mucha gamba al aire, se pudre la momia. Claro. ¿Sí? Una noche estábamos viendo un anuncio de afeitadoras cuando apareció una modelo y empecé a entrar en pánico, dice la mina. Mamadera. Tan solo por el hecho de pensar que Steve la estaba mirando de arriba abajo. Estamos en el horno, diría yo, Debbie. Por eso. Pero ese fue apenas el principio, ya que más adelante Debbie se decidió por comprar un detector de mentiras para saber a ciencia cierta si su pareja la estaba engañando. Dice, en general, él es muy sincero, pero lo atrapé varias veces mintiéndome sobre mirar a otras mujeres, agregó, poniéndose los bigotes. Sí, mal. Debbie toma medicamentos para la ansiedad y va al psicólogo para hacer frente a sus problemas, ya que planea casarse con Steve. Que está, no, más, está más loco que eso. Rematadamente loco ese muchacho. Lo que es peor, él fue quien le propuso casamiento a principio de año. Bueno. Sí, sí, son tal para cual. Sí, sí, sí. Dice Debbie Wood, siempre estuvo a mi lado después de todo, así que sé que es el hombre correcto para mí. Sí, aparte si se banca, pasar por el polígrafo, no mirar mina en televisión. Está regalado. Por otra parte, Steve, la víctima, por decirlo de alguna forma, o el rey de los pelotudos, uno de dos, no. Explicó que a veces se pone nervioso cuando pasa por el detector de mentiras. Claro, el loco estaba cortando el pasto en el jardín, pasó la vecina en malla. No, claro. Está hasta la bola, pobre muchacho, como para no ponerse nervioso. Claro, debe tener una variante masoca. Dice, y su corazón, dice, se pone nervioso cuando pasa por el detector de mentiras y su corazón empieza a latir rápidamente. Sí, me enganchó mirándole el culo a la abuela. Listo, estoy en el horno. De todas maneras, el hombre está dispuesto a seguir con su relación. Dice, afirma seriamente. Estoy dispuesto a aguantar porque sé que somos almas gemelas. Y sí. En realidad el tipo en algún momento va a llegar a determinado lugar donde ya el polígrafo no lo va a asustar. Ahí el tipo no se va a zarpar. Claro. Cuando claro. La vieja tenga 50 y él tenga 12 menos, o sea 38, el tipo va a estar en la cresta de la ola, David Guste se va a estar cayendo a pedazos. Y ahí ya va a estar tan acostumbrado al detector de mentiras que ni va a transpirar. Claro. Y ahí va a empezar el despelote. Yo digo, esta relación no va a prosperar. Se lo digo así de toque. Dice, ella es muy especial para mí. Sí, sí. Sin dudas. Y los celos no van a cambiar nada, concluyó. Sí, sí, se va a cansar de ser celosa y un momento va a pasar de ser celosa a cornuda. Se lo podemos, desde acá, desde este púlpito de la comunicación, se lo podemos estar diciendo ya. Sí. Sí, sí, es así nomás. Bueno, y el muchacho no ha considerado que él tiene una enfermedad también, ¿no? No, él está sano. Está bien, bueno. Claro, mientras se amaca en un rincón. Está bien. Claro, está completamente loco, chalado mal. Pero bueno, él no se da cuenta y ha encontrado su alma gemela en esta David Wood, una verdadera torturadora. Ahora, ¿son solo novios? ¿O son pareja? Son prometidos, viven juntos. Viven juntos. Piensan casarse. El boludo le pidió casamiento. Estamos en el horno. Bueno, yo había leído otra de otro, otro boludo, pero en otro sentido. Había uno, creo que no era muy actual, pero había uno que le había pedido a su novia que si juntaba 1 millón de amigos en Facebook, sí, se casaba con ella. Pero previo a eso se los tenía que lograr ¿no? 1 millón de amigos. Hacer la gran Roberto Ese Carlos. Era el que estaba, claro. Ese venía queriendo esquivar el bulto y no sabía cómo hacer. Tengo algunas otras cosas más por acá. Tuvo sexo con una vaca y lo obligaron a casarse con ella. Bueno, pero déjelo, eso las hacemos después. Claro, tengo a Fornicator. No importa, lo hacemos después. Y una australiana que se casó con un viejo puente francés. Eso son todas promesas para después de las 11 cuando se termine la protección al menor. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a la música elegida por nuestro comendador musical Matu Operator. ¿Qué se trajo bajo el poncho hoy? Ahora voy a pasar un temita de un Resi de Atom for Peace. Mira, el tipo. Sí, porque está terminando la gira ahora. Y lo manchaste justito. En Japón, y dije, bueno, no, es un Resi de hace un mes, de Estados Unidos. Muy bien. Muy buen Resi. ¿Cómo se llama el tema? ¿O va a pasar el recital completo? No, The Fall. Está buenísimo. Bueno, entonces, Atom for Peace, The Fall, sonando en condiciones extrañas. We'll be right back. amigo. Si tu vida se ha vuelto triste y miserable, oscura y venosa, si ya no bebes, ya no inhalas, ya no fumas, no te picas, solo te quedan dos caminos: el suicidio o condiciones extrañas. El último refugio espiritual para perdedores como tú. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radio Nauta 106.3 MHz y tenemos la visita de uno de cuatro, la cuarta parte de Perfectos Embusteros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero tu nombre, número de documento no, pero bueno, nombre y colegio. Willie Harrington, cantante, compositor de Perfectos Embusteros. Muy bien. Vamos a empezar con la pregunta difícil primero. Y acá te tenés que poner en el papel de los cuatro, ¿cómo definís lo que hacen? Somos una banda de rock que toca canciones. Uh-huh. Así de simple. Bien. Nos gusta mucho provocar sensaciones mediante la canción, que es un formato de expresión que está compuesto por música y por letra. Dentro de todas las clases de canciones que existen, hay un hilo conductor entre una y otra, entre todas, por eso que es el género canción. Pero la manera de tocarla es con estilo de rock. Guitarra eléctrica, batería, bajo y darle para adelante. O sea, ustedes configuran la típica estructura de banda de rock, o sea, guitarra, bajo, batería. Exactamente, sí. En los inicios de la banda había teclado, pero luego se fue el tecladista. Bueno, fueron músicos, vinieron otros. Ahora tenemos una formación clásica que es batería, bajo, dos guitarras. Y bueno, y yo canto y toco la guitarra. Y el bajista y el guitarrista hacen coros. O sea que mucha voz, muchas voces. Y o sea, tres cantan, digamos. Claro, tres que cantan, bien. Claro. Bien, eso le da una riqueza vocal bastante importante a la cosa. Dado que vos sos el que compone los temas en general, o ¿cómo trabajan los temas? Todos los temas son compuestos, letra y música, por mí. Uh-huh. Y bueno, en el momento del ensayo se le da forma real a esa cuestión ideal que es una canción. Que es, o sea, pues llevan las ideas y, claro, y las desarrollan entre todos. Y después las materializamos, digamos. Uh-huh. Y bueno, y después se hace a la hora de grabar, ahora estamos en el marco de la presentación de nuestro primer disco editado, que se llama Nada es Mucho. Bueno, en el proceso del disco se van redondeando un montón de ideas también. Uh-huh. Tardamos un año. Desde que lo empezamos a grabar hasta que lo tuvimos en la mano. Sí, es algo que a la mayoría de los músicos que pasan por el programa les pregunto siempre, que es cuando van al estudio, ¿llevan todo el material ya decidido o, como pasó recién, como vos contabas, que muchas de las cosas se terminaron de redondear dentro del estudio? Claro, desde el año 2009 que toca Perfectos Embusteros. O sea que elegir el repertorio no fue muy difícil. Mm. Ya estaban más o menos las canciones perfiladas. Grabamos 12 temas en el estudio de Sebastián Percal en Villa Elisa, que no sé si, por si no saben quién es, ganó un premio Grammy por su labor de sonido en un disco de Diego Torres, laburó con todos los número uno del país, pero bueno, el presupuesto daba para grabar las baterías ahí. Uh-huh. En dos jornadas pudimos meter las baterías y los bajos. Todo lo que vino después lo hicimos en nuestro estudio particular. Hoy en día vivimos ya en otra época, siglo XXI. Sí. Los músicos se autogestionan, excepto unos pocos afortunados que tienen compañía, que le pagan todo. La mayoría de los músicos, por no decirte el 98% de los músicos del mundo, se autogestionan. Y gracias a la tecnología, por ahí pueden generar sus propias producciones con una calidad más que decente en sus propias casas. Sí, sí. Y bueno, por supuesto, tercerizamos otras cosas, como por ejemplo el grabado de las voces, las hicimos en un estudio en Berisso. Y bueno, mezcla, mastering en otros lugares. Sí, o sea, grabó las voces con Gonzalo Butov. Sí. Y lo masterizó el Cana, San Martín. Sí. O sea que, en cierta forma... Empezamos en Villa Elisa, seguimos en La Plata, nos fuimos a Berisso y lo terminamos finalmente en La Plata. Entonces, recorrieron todo el barrio, digamos. Recorrimos todo el barrio. Bien. Dado que vos sos el que compone los temas... ¿Por dónde viene? Vos decís canción. Ahora, ¿Cómo por ahí le podés explicar al tipo que está escuchando y que no sabe qué es puntualmente el formato de canción? O sea, que ¿vos por qué lado lo trabajás? ¿Por dónde viene? ¿Vos le das primero más prioridad a la letra y después a la música? ¿O trabajás primero la música y después pones la letra? Bueno, eso es como cualquier persona en cualquier aspecto. Ahora te voy a lo particular. ¿Qué quiero decir con eso? Todos pasamos por diferentes momentos y etapas en nuestras vidas en los cuales priorizamos una cosa o la otra. En cuanto a la música, cuando arranqué a tocar, supongo que a la mayoría de los músicos les pasa, arrancas por la música. Sí. En el caso de los músicos, yo arranqué a hacer canciones porque tocaba la guitarra. Uh-huh. Quizás hay gente que lee mucho y escribe y de ahí se mete a la música, como el que uno es Kornick, por sí. ejemplo. Capaz que él se metió en la música porque arrancó por la letra. En el caso mío, yo soy guitarrista y tuve que empezar a cantar mis canciones porque alguien las tenía que cantar. Traté de buscar un estilo, un modo de expresarme y todavía la búsqueda sigue, ¿no? No es que eso se detiene y ya está, llegaste acá y ya sos esto. Pero luego se me generó una necesidad de decir cosas. Y bueno, como a todos nos pasa, a veces andamos recontracaliente por algo, te pasa un sentimiento de enojo, de felicidad, de tristeza, y mi manera de sublimarlo es haciendo una canción. Y hoy por hoy me encuentro en una etapa en la cual si hago una música que no dice nada a la letra, no me sirve. O sea, ajá, que arranco, te diría que priorizo la cuestión de la letra de bueno, a ver qué tengo para decirte hoy tengo para decirte esto. Uh-huh. Y la música se la pongo más fácil. Me resulta difícil el camino inverso. O sea, te resulta más fácil musicalizar tus letras que ponerle letra a tu música. Sí, absolutamente. Hay un tema que se llama, hagamos fácil, se llama, que es el número 6 del disco, que el tema dice, bueno, hagámosla fácil. Bueno, gira todo en esa temática, la letra. Y surgió porque dije, bueno, hagámosla fácil, volvamos del viaje eterno, oscuro y necio a la complejidad. Uh-huh. Y viste, en las grandes ciudades la gente cómo nos ponemos aparatosas y no se saluda con el al lado y cada cual... es un buen día que le dice uno al comerciante, al cliente, buen día, ¿cómo le va, señor? Y pará, claro, hagámosla fácil. Sí. ¿Por qué nos ponemos así? Entonces tuve una necesidad y esa letra me salió toda de una. Taca, taca, taca, taca, las frases... Y bueno, dije, bueno, agarré tres tonos con la guitarra, me puse a cantar y en el primer ensayo que la tiramos salió. Ajá. Y bueno, y así pasa con muchas canciones. Y me parece que cuando lleva mucho rebusque llevarla a la realidad de la canción es porque capaz que no va. Claro, es algo que no cierra. Algo que no cierra. Tenés que dar tanta vuelta, viste, mejor tirar el edificio y que construir una casa nueva. Bien. Así de drástica la cosa. Bueno, ustedes... en este caso vos vas a ser el representante, digamos, de todos. ¿Qué música escuchan ustedes en general? O sea, que termina para después saber si termina o no reflejándose en lo que ustedes hacen. Bueno, de paso nombro a los integrantes de la... Bueno, mira, Santiago Bosolo es el bajista. Santiago, él es muy amante del rock internacional, AC/DC. Bueno, y todas bandas del orden, de las grandes bandas legendarias del orden internacional. Pablo Orio es el guitarrista. Él tiene una preferencia bastante marcada por el rock británico. Le gustan todas esas bandas. Oasis. Uh-huh. ¿Cómo es la que tocó de soporte acá de YouTube cuando vinieron? Muse. Bueno, fanático de todo ese estilo de música. La verdad que Facundo lo veo siempre muy metido con bateristas. Facundo Bratulich es el baterista. Lo veo siempre muy metido escuchando bateristas y aprendiendo y hablando de bateristas más que de música. Los bateristas igual son gente rara, ¿viste? Sí, sí, eso ya lo sabemos todos. O sea, cuando uno habla de rock, siempre sabe que el baterista es el raro. Es raro. Es un bicho raro en general. Bueno, y en mi caso fui siempre fanático en el orden internacional de Queen, los Beatles, siempre formato canción. Y bueno, y también soy un gran apasionado por el tango, por Carlos Gardel, por Atahualpa Yupanqui y por los artistas que tienen algo que decir respecto a lo que les rodea, ¿no es cierto? Me sentí muy bien cuando entré a la radio y vi todo cómo está acá ambientado, porque siempre pienso que hay artistas que cantan muy conformes con el orden establecido de las cosas, y hay otros que no. Los que no son, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, que fue un tipo que cantó y criticando lo que le parecía que estaba mal, según su modo de verlo. Exacto. Y lo hizo de una manera magistral, por eso que su obra recorrió todo el mundo. Y soy un gran admirador de Atahualpa por eso. Y me parece que me encantaría algún día, desde mi lugar y desde mi humilde posición, ser un artista que hace su música con seriedad, tratando de decir algo respecto de lo que le rodea. Si bien hay temas que pueden hablar de algo pasatista, pasajero, pero... Sin dudas, sí, es así. Pero... Bueno, vamos a escuchar el tema que abre el disco. ¿Cómo se llama? El tema se llama Déjame por la Mañana, y ya que están, los que estén bien escuchando el programa, los invitamos que se metan en el canal de YouTube, que está el videoclip, que fue el corte de difusión del disco. Muy bien, nos empieza a sonar el corte de difusión. Estos perfectos embusteros en condición extraños. Amor por la noche, el desvelo caerá sobre mí. Las estrellas repetirán tu nombre y la luna preguntará por ti. Si me dejas amor por la tarde, cuando el día ya deja de existir, con las sombras que anuncian el ocaso, sé que en cualquier caso igual te vas a ir. El sol en mi ventana me puede alumbrar. Ay, ay, ay, ay, déjame por la mañana, que la luz de mi ventana me abrigará. Mm-hmm. Condición extraños. Chupate este mate. Chupá. Chupá, que el termo es grande. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones. No en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta, 106.3. Teléfono 451-6917. Música, plástica, artes audiovisuales, literatura. Un remolino de palabras, colores y sonidos. Condición extraña. La puerta de entrada al mundo de tu imaginación. Bien, seguimos en condiciones extrañas con el representante de Perfectos Embusteros. Sí, Perfectos Embusteros, sí, sí, justamente. Bueno, este era el primer corte. ¿Por qué decidieron que este tema era el que tenía que ser el famoso corte de difusión? Bueno, había que elegir un video, perdón, había que elegir un tema para hacer un video y no, tratábamos de no errarle. Y dijimos, bueno, ya habíamos largado tres videos tocando en vivo de una sala que lo había firmado un amigo nuestro en alta definición. Y vimos que entre los tres temas, Déjame por la Mañana era el que la gente más había dicho, che, qué bueno este tema, es el que más me gusta. Fuimos testeando y tiene una idea, un concepto muy simple. O sea, el tipo está diciéndole, no me dejes por la noche, no me dejes por la tarde, déjame por la mañana. Y me parece que por ahí está bueno también arrancar a mostrarse con algo simple, porque si yo me muestro ante vos que no me conocés y te vengo con una idea muy retorcida, vos decís, oh, flaco, no me enchelas, pero... Claro, salvo que te guste, digamos, que seas un tipo que disfruta de las ideas retorcidas, digamos. Claro, sí, sí. Pero bueno, la idea es tratar de que guste la banda. Y bueno, dijimos, bueno, vamos sobre seguro, si ya este tema a la gente que nos conoce, que nos rodea, que a veces nos van a ver a los shows, le gustó este tema más que los demás, bueno, vayamos con este. De hecho, debe ser uno de los temas más viejos que tocamos con Perfectos Embusteros. Desde el primer show que se tocó hace ya 4 años, esa canción ya estaba, con arreglos distintos, con otro riff, y esa canción siempre sobrevivió. O sea que bueno, le dimos un pequeño crédito. Y bueno, hicimos un video simple, sencillo. Y ¿dónde lo filmaron? Lo filmamos en una quinta cerca de la ruta 2. Y bueno, llevamos un cartero, una chica, hicimos un par de ideas locas. Decoramos una pared con discos. Bueno, digamos, ¿tuvieron un guionista, gente que trabajó alrededor, más allá de la gente que filmó? O... Sí, tuvimos el director del video es Nacho Paloma, se llama. Él estudió acá en la Facultad de Bellas Artes, Cine. Y bueno, se hizo un lugarcito para filmarlo y editarlo. También costó hacerlo, justo nos agarró la inundación, nos agarró después que no paraba de llover todos los fines de semana. Sí, señor. Teníamos destinadas 2 jornadas. Para grabar, y la primera llovió, lo tuvimos que hacer en una jornada sola. Así que bueno, de todos modos, creo que siempre, viste, el músico tiene siempre eso, que lo mejor está por venir, viste. Siempre. O sea que creemos que el próximo video va a estar, lo vamos a hacer con más dedicación. Y me parece que va a ser de El traje marrón, que es el track número 3. Que ahí ya sí tiene un par de ideas retorcidas la letra. Es un poco contestataria, digamos. Sí. Un poco más rebelde, un poco más rockera la idea. Y bueno, está bueno también largar con un video simple. Y esa canción pareció apropiada. Tuvo bastantes buenas opiniones de la gente que siempre nos da una mano y nos va a ver. Y sí. Bueno, de paso, mira, te lo digo ahora porque si no después me olvido. Exacto. Este viernes estamos tocando en Hispano. El viernes. Este mismo viernes a las 24 horas. Y la entrada es gratis para aquellos que por Facebook nos digan, Ew, anotame. Exacto, sí, ese es el mecanismo que tiene Hispano para las bandas. O sea, entrada gratuita, pero hay que anotarse antes. Claro, ¿sí? O sea, que búsquennos por Facebook, sitio oficial Perfectos Embusteros, o me buscan a mí, Willy Harrington, pero se les va a complicar por el apellido. Mejor arranquen por Perfectos Embusteros, sitio oficial. Sí. Ahí pueden poner me gusta. Y bueno, se anotan, bueno, anótame para irlos a ver el viernes a Hispano. Y de paso, también te lo digo, así ya me quedo tranquilo. El jueves 5 estamos cerrando el año 2013 en Trastienda. Ajá. Así que bueno, vamos a estar tocando con otro artista que se llama Andrés Pomato. Que bueno, vamos a compartir la fecha. Así que bueno, noche de jueves, pero ya los días son lindos. Las noches son mucho más lindas todavía. Sí. Temprano, 21:30, estamos largando a tocar. O sea que a las 21 se da puerta. Y bueno, la idea es que nos vayan a dar una mano, que pueden conseguir las anticipadas con descuento. Y bueno, si no, van, la compran en puerta. Son entradas recontra baratas. Y la idea es cerrar el 2013, que fue un año de mucho laburo para nosotros. ¿Dónde se pueden comprar anticipadas? ¿Ahí mismo en la Trastienda? En Trastienda pueden comprar las anticipadas en boletería. O pueden, si van este viernes al show de Hispano, pueden ahí pedirlas por 30 pesos. Sí, sí, sí. Y si no, también pueden hablar por el Facebook a ver cómo nos contactamos. Claro. Martín es un amigo que es organizador de los eventos nuestros y él siempre se mueve para hacerlo lo más fácil posible todo. Muy bien. Como bueno, ya me quedo tranquilo que dije eso, claro, que tenía que decir. Eso era lo obligatorio. Bien. Hoy en día, por ahí, o sea, el músico, aparte de hacer música, se ve en... Dado que redes sociales, todo ese tipo de cosas, la web, permite que el músico por ahí también desempeñe otro tipo de tareas. ¿Vos cómo ves eso? Que, por ejemplo, el músico puede hacer manager de sí mismo, se ocupa de la difusión, graba, canta... ¿O vos te dedicás específicamente a lo que es la música y todo el resto queda en manos de otras personas? Y no, ojalá pudiese. La multidisciplinariedad... Exacto, es la palabra más complicada del año. Es algo terrible, porque cuando te querés dar cuenta te olvidaste de que estabas haciendo música. Es terrible. O sea, capaz que hay gente que es muy habilidosa. Y por otra parte, me parece que recién hablabas de las redes sociales, de la esposa infiel, era la esposa celosa de que tenía miedo que el marido sea infiel. Medio como que las redes sociales nos han atropellado, la tecnología nos llevó puesto a todos. Claro, así que hoy justo vos, no hay un manual de ayuda, una guía, un manual de instrucciones que te diga, mira, para si vos sos artista, tenés que hacer esto en Facebook. Contesta tales mensajes y tales no. Enroscate por esto, pero no te enrosques por aquello. No sé cómo es. Nadie lo sabe. O sea, sería ideal que se encargue toda otra gente que no sea. Pero también está bueno. O sea, te acerca a un montón de gente que de otra manera no te puedes contactar. El disco de Perfectos Embusteros sonó en Tucumán, sonó en Mendoza, sonó en Chile, sonó en todas partes, gracias a las redes sociales. Seguro. Y gente que pone me gusta en el sitio, que son de otras partes. ¿Ustedes tienen el disco en algún lugar, en un Bandcamp o algo así, donde se pueda descargar? Sí. Si ponen en Bandcamp Perfectos Embusteros, va a salir automáticamente. Pueden escuchar todos los tracks del disco online desde la compu sin tener que bajar nada. Lo pueden escuchar de toque. También lo pueden comprar online, pero... También es, digamos, en el mismo Bandcamp. Sí, lo podés bajar comprándolo. Creo que es un precio de $7. Ajá. Bueno, hay que establecer un precio. Y sí. Y si no, lo pueden comprar en la disquería que está acá en 54, 8 y 9. Sí, en la disquería, justamente. Se llama la disquería. Sí. O por supuesto que en los shows, cada vez que tocamos, llevamos, porque la gente suele pedirlo. Y hasta ahora venimos muy, muy conformes con la respuesta de los que compraron el disco. Ahora, ya que hablábamos de la tecnología, que por un lado te juega a favor, que permite grabar determinadas cosas, si querés, en tu casa, y después, al mismo tiempo, la tecnología llevaba las cosas a un punto que el músico perdía, hasta lo que era, digamos, ya no sabes lo que estás haciendo, si música, o estás chateando, o lo que sea. ¿Cómo convivís vos, puntualmente, con el hecho de que ¿Qué te gusta más, el formato físico de un disco o el formato virtual? O sea, ¿qué, vamos, ¿qué tiene a favor uno y otro? ¿Con cuál te sentís más cómodo vos? ¿Cuál decís, bueno, es lindo tener el disco en la mano y bueno, decir, bueno, acá está mi trabajo, o te da lo mismo tenerlo colgado en la red? Bueno, lo bueno del formato virtual es que es gratis para el que lo escucha. Seguro. Lo bueno del formato real, físico, que el soporte estandarizado hoy en día es el CD. Todavía sigue siéndolo, porque ya el vinilo no se graba en vinilo, es muy raro. Cassette, no, nadie tiene cassette en la casa ni en el auto. Uh-huh. Y mira, yo te voy a contestar con una comparación que se me ocurrió hace mucho tiempo. ¿Viste el vino? Sí. Cuando vos tomás una copa de vino, los que son muy fanáticos del vino, lo miran, lo huelen y lo chocan para escucharlo. Uh-huh. Por eso que se brinda. ¿Cuál es el origen del brindis? Chocar las copas, sentir el ruido. O sea, acercarse hacia el vino como algo, como una sustancia mágica que uno bebe, con todos los sentidos posibles: la vista, el olfato, el gusto, la audición. Con el disco pasa lo mismo. Si vos bajás el disco de Perfectos Embusteros en MP3, escuchás un tema, escuchás dos y pasaste, te llamaron por teléfono y te fuiste. En cambio, si vos lo tenés el disco, y me pasó al verlo y ver la cara de la gente cuando les he regalado un disco o lo han venido a comprar y se lo llevan y se lo quedan mirando, que de paso agradezco a Max Vidart, que es el que hizo el diseño, el que hizo el logo, nos dio una gran mano con la estética de Perfectos Embusteros. Claro, lo mirás al disco, podés ver fotos de quiénes son los que están tocando, lo tocás, no es lo mismo. Es lo mismo, porque te acercás con todo tu ser hacia una obra que está hecho por un artista que es un ser humano como vos. Claro, o sea, el por ahí lo que se pierde del punto de vista de virtual es justamente la parte del packaging, ¿no? Esa es la parte gráfica de la cosa. Y tenerlo en la manito y aparte poder. O sea, no dependés de la conexión a internet para escuchar el disco, lo puedes escuchar cuando querés. Sí, además me acuerdo de mi adolescencia estar escuchando discos, leyendo la letra al mismo tiempo. Claro. No es que soy sordo y no la puedo escuchar, pero vos vas leyendo la letra y te acercás de una manera a la obra que del artista que hoy en día un poco se ha perdido, pero bueno, todavía hay mucha gente que compra discos y... Sí, los melómanos creo que van a existir siempre. Así que, bueno, por ahí no se puede. Incluso hay como una especie de reverdecer del vinilo mismo, que es cada vez más caro. Sí. Un disco en vinilo sale 800 pesos, por ejemplo, importado, obviamente. O sea que es como que. Hay una cosa con el. No sé si nos estamos volviendo todos vintage o algo así, pero bueno, hay un reverdecer de el afán coleccionista de cosas. Gente que. Bueno, o sea, es así. O sea, se puede tener las dos cosas de última. O sea, una cosa no impide lo otro. Quizás es medio como los pantalones Oxford. Claro, ponele. O la camisa verde, o el saco de tal color. Son modas corrientes. Claro, todo va y viene. Con la música también pasa más o menos lo mismo. Los músicos, los guitarristas, veneramos guitarras de los 70, de los 60. Sí. Y se pagan cifras que son siderales por guitarras de aquella época. De antaño, sí. Sí, y porque es vintage. Vale. Y ya hoy en día yo tengo una guitarra del año 97, que fue mi primera guitarra, una Fender Stratocaster. Sí. Y he visto publicaciones de vendedores que ponen vintage. Sí, del 97. Y claro, ya pasaron casi 20 años, pero no es vintage. No. Claro. O nos estamos poniendo viejos y no nos dimos cuenta. Exacto, el tiempo pasó de golpe y nadie se enteró. Claro, por una guitarra del 97 no puede ser. Yo creo, mirá, yo estuve pensando mucho acerca del tema. El vinilo me encanta porque es algo mágico. Pincharlo con una púa. Es toda una ceremonia. Suena cálido porque el vinilo no reproduce todas las frecuencias del espectro sonoro que sí reproduce el formato digital. Sí. Por eso es que uno escucha más calidez en un vinilo, que es real la calidez del vinilo. Pero bueno, es un formato mucho más caro, se desgasta. Sí. En cambio, el formato digital. De la música digital, el CD también es música digital. Sí. Reproduce todas las frecuencias que puede escuchar el ser humano, que van de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Sí. Me puse recontra técnico. Pero en realidad, más calidad de sonido tiene un CD. Sí. Y hoy en día ya hay formatos superiores al CD, pero bueno, está el estándar todavía... Sí, bueno, el otro día justamente hablábamos, creo que en otra de las versiones del programa, de que Neil Young, por ejemplo, estaba trabajando en un formato que él suponía era superior al MP3, por ejemplo, porque decía que él quería algo que sonara como un estudio de grabación. Claro. Así que así nomás. O sea, hay gente que se dedica. Sí. De hecho, mira, La Plata está lleno de músicos, así que lo que voy a decir, mira lo que está diciendo el pesado este. Pero para los que no son músicos, les cuento que cuando se graba este disco de Perfectos Embusteros o cualquier artista que graba una producción en su casa, lo graba en mayor calidad al álbum de lo que después se tiene que bajar a la calidad del disco. Hoy en día se graba por el estándar, sería 24 bits, 4400 Hz. Sí. Son 44.100 muestras de sonido por segundo. Y 24 bits de profundidad. Y el CD tiene 16 bits. Uh-huh. Entonces se baja el audio de calidad para pasarlo al CD. Pero de todos modos, yo creo que las orejas que pueden llegar a distinguir son orejas muy entrenadas. Y las que están muy entrenadas ya están quemadas de tanto volumen. Sí. Entonces. Es absolutamente imperceptible. Sí, ya es hilar muy fino. Claro, demasiado. Mm. Bueno, así que tenemos el disco. Que es Nada es mucho, mucho nada, nada es mucho. Hoy cuando lo estaba bajando, me pensaba, digo, ¿cómo era? Pero bueno, era uno o lo otro. Recordamos un poco las dos fechas entonces, así aquellos que quieran ir este fin de semana o el 5, no se olviden. Uh-huh. El viernes en Hispano, este mismo viernes, que es 22, Día de la Música, festejamos Perfectos Embusteros, el Día de la Música en Hispano. Entrada gratis para aquellos que se anoten por lista. De los que no se anoten van a tener que pagar entrada. Bien. Y esa plata no es para la banda. No, exacto, es para el bolichón. Es para el boliche, sí. Que igual hay que agradecer a Hispano, que da un lugar a las bandas con un escenario muy bueno, con un sonido muy bueno. Entonces, por ahí digo esto, que la plata no es para los músicos, pero de todos modos estamos muy agradecidos a Hispano porque nos brindan su lugar, su casa para hacer nuestra música. Y el 5 de diciembre, jueves 5 de diciembre, en Trastienda, 21 horas, entradas anticipadas a 30 pesos, re barato. ¿Cómo se llevan ustedes con el hecho de que por ahí haya que pagar para tocar? ¿Lo toman como una regla del negocio, del juego, o la hincha las pelotas? Porque convengamos que la mayoría le rompe las pelotas. Y eso hay que analizarlo fecha por fecha. Uh-huh. A Hispano lo agradecemos porque no nos cobra para tocar. Uh-huh. En Trastienda tenemos que pagar para tocar, porque pero la realidad es que es un monstruo Trastienda. Es un lugar muy grande y hay mucha gente que allá trabaja, que ahí trabaja. Sí. O sea, iluminador, operador, los de seguridad, las mozas, todo tiene que cobrar su sueldo. Y es, imagínate que una locación como Trastienda, que está ahí ubicada en 51, 5 y 6, lo que debe pagar de alquiler, los costos deben ser siderales. Entonces también hay que entender que hay costos, que cuando vos vas a tocar, los generás. Sí. Las bandas que convocan gente, ya cuentan con que tienen que descontar los costos. Sí. El tema son las bandas que estamos luchándola de abajo. Claro. Ahí se complica un poco. Y bueno, proliferan todo el tiempo los oportunistas que organizan fechas. Te haces amigo el bolichero que te da el bar los jueves. Entonces vos llevas tres bandas, les cobras 500 pesos a cada banda. De sonido pagás solamente 500, te quedan 1000 a favor tuyo. Las bandas les exigís que traigan gente. Al final gana guita el productor, que no es ni dueño del boliche, ni siquiera ese artista. No, y viven de la gente que traen los músicos. Entonces, cuando hay mucha oferta de algo, como bandas, hay muchas bandas. Sí, que en la plata hay muchas. Pero hay pocos bares. La ley de oferta y de demanda, o sea, hay siempre alguno se abusa, ¿viste? Exacto. Es implacable eso. Hay bolicheros que son copados, que son buena onda. Hay otros que no. Uh-huh. Hay otros que restan mucho. Sí. Hay de todo, como en todo orden de la vida. Pero bueno, no seamos caretas y hay que decirlo. Sí, sí, es así, es tan simple como eso. Bueno, Willy, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Vamos a irnos con el tema número 3, que va a ser el próximo video de Perfectos Embusteros. El traje marrón. El traje marrón. Bueno, si les queda alguna duda. Ni mirar la televisión, ni vivir con resignación. Trabajar por obligación. Perfecto. que quiero está frente al mar. Mi destino es juego de azar. No me queda más que empacar un par de botas en un viejo diván. Grandes enigmas de la humanidad. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza cuando se está quedando sin pilas? Condición extraños. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Se conmemoran algunas cosas importantes también, dicen los cordobeses. Bueno, vamos a meternos en primer lugar con el vigésimo aniversario de la grabación de uno de los discos que después se convertiría en mitológico. Por las cosas que pasaron después. Si no, hubiera sido el Unplugged de una banda más. Pero bueno, a partir de ese, digamos, de el suicidio de uno de los integrantes de la banda, y más como estamos hablando de Kurt Cobain, las cosas empiezan a agarrar características mitológicas. Bueno, un 18 de noviembre de 1993, Nirvana graba en vivo su álbum llamado MTV Unplugged en Nueva York, en los estudios de Sony Music. Kurt pidió para adornar el escenario una gran cantidad de azucenas y velas blancas. Quería que el set se viera similar a un funeral. Parecía que quería despedirse, dice acá el premonitorio. O simplemente quería renacer. En una versión más relajada, alejada del guitarrazo furioso que lo caracterizaba y la voz rasposa que se hacía mierda en cada nota, para eso supervisó cada detalle, desde la posición de las sillas hasta la cantidad de candelabros. Su deseo era que aquella noche fuera un verdadero regalo para los presentes. Quería que todos la pasaran joya y que si todos, como si todos fueran amigos, cercanos o familiares. Bueno, para darle un toque acústico, así verdadero y diferente a los temas, el trío de Seattle, que en realidad es de Aberdeen, no de Seattle, se reforzó con la ayuda, bueno, de los hermanos Kirkwood, que son de los Meat Puppets. Dos loquitos de la guerra mal. Muy lima, muy lima. Yo pensé que se habían extinguido, pero no, siguen dando vuelta. Siguen dando vuelta todavía. Es más, estuvieron separados un par de años, pero ahora volvieron. Gente complicada, los Meat Puppets. Porque se fueron a vivir en la casa. O sea, uno de ellos, digamos, se murió la madre en la casa de uno. Todo por excesos. O sea, gente bastante brava, ¿no? No era gente muy tranquila. Bueno, los Kirkwood tocaron cuerdas. Y Lori Goldstone, el violonchelo. El futuro miembro de Foo Fighters, Pat Smear, también participó tocando guitarras, que ya venía girando con ellos. Pat Smear le hacía la segunda a Kurt Cobain, que después se convertiría en la guitarrista de Foo Fighters. Bueno, el registro de todo lo que no se vio en la presentación emitida por la cadena MTV se pudo disfrutar 14 años después con la aparición del DVD del Unplugged en su versión Uncut. ¿Sí? O sea, sin cortes, sin censura. El aporte de esta edición es que trae por primera vez el show íntegro, sin cortes ni ediciones, permitiendo que los fans vean finalmente la presentación de Something in the Way y Oh Me, que no fueron transmitidas en su momento, ni estaban en el Unplugged que se vendió como CD en el momento de su edición. También se agregaron 5 pruebas o ensayos de... en crudo de lo que era The Rehearsals, o sea, los ensayos de Come As You Are, Polly, Plateau, Plenty Royal Tea y The Man Who Sold The World, además de la incorporación del mini documental MTV Never Bear Witness, que contiene entrevistas y testimonios de los que estuvieron presentes en la mítica noche del 18 de noviembre de 1993. Yo estoy seguro que si Kurt Cobain no se hubiera matado, posiblemente eso de poner azucenas y poner candelabros... claro, un detalle. Exacto. ¿Sí? No hubiera tenido el sentido que ahora todos le quieren dar. ¿Sí? Uh-huh. O sea, también, o sea, por el sentido de renacer... Por ahí tuviera algo más que ver, porque el tipo quería ir para un lado más pop. O sea, de hecho, en uno de los ensayos de los temas, si no me equivoco, es Penny Royalty, el tipo se calienta con Dave Grohl, porque el tipo le estaba pegando muy fuerte la batería. El tipo quería algo más tranqui. Y bueno, tranquilizar a Dave Grohl es medio complicado, porque tiene esa forma de tocar y es una especie de cavernícola de la batería que no tiene forma de... De hecho, después saltó a la guitarra y a gritar como desaforado de adelante con los Foo Fighters. Y bueno, todos sabemos cómo le fue. Muy bien. Pero bueno. O sea, en ese disco hay unos cuantos covers. De hecho, hay 3 temas de los Meat Puppets que vienen los 3 juntos. Bueno, está el cover de The Man Who Sold The World, que Cobain estaba bastante cagado con hacer ese tema de Bowie. Sí. De hecho, lo ensasan y sale mal. Y el tipo dice, no lo vamos a hacer. Finalmente, le agarra el rayo y dice, bueno, vamos a hacerlo. Y salió como salió. Sí, bastante bien, debe decirse. Y bueno, y después también hay otro cover más de una banda que se llama... ahora me va a salir... Bueno, no me va a salir. Que es de una banda escocesa. Que solamente Solamente con el hecho de que Nirvana haya tocado ese cover cuando salen los temas del disco, porque el tipo estaba haciendo un tema que incluso giró con ellos en Escocia, una banda escocesa, ahora no, después ya va a salir el nombre. Pero bueno, el tipo hizo un tema que todavía no había salido en el disco oficialmente, porque el loco los había visto en vivo. Y bueno, eso hizo que esa banda de golpe tuviera un hit en su país natal. Bueno, 20 años de la grabación de ese Unplugged, que después sería el epitafio, por decirlo de alguna forma, para el señor Kurt Cobain, a la luz de los analistas, esa gente que dice saber para dónde iba Cobain y todo eso. Bueno, por eso vamos a escuchar, ahora vamos a hablar de otro caso, pero el tema de Nirvana que vamos a escuchar es un tema del primer disco de Bleach. ¿Cómo se llamaba el tema que ahora se me fue de la cabeza? About a Girl. Bueno, que es el tema más pop de Bleach, ¿sí? Que, si se quiere, es el Come As You Are de Nevermind. Hay una cierta continuidad sonora por ahí. Pero bueno, hoy hubiera cumplido alguien años que en realidad no llegó a cumplirlo porque se murió hace re poquito. Un cumpleaños que no fue, dice usted. Y un nombre rarísimo, Jean, ¿cómo es el nombre? Cunemund. Sí, pero para mí tiene muchas letras para que suene solo así. Este guitarrista de hard rock estadounidense, mejor conocida por su trabajo con Vixen, que fue una de los miembros fundadores. Claro, ese cuarteto de chicas con pelos batidos que en la época de Motley Crue, Rat y todas esas bandas americanas de hair metal, Poison y todo eso, parecían exactamente eso. Así como todas esas bandas parecían minas, estas eran minas, ¿sí? Bueno, pero feo, a mí no me gustaba. Bueno, entre los músicos que tocaban ahí estaba Pia Coco, que era la chica de Steve Vai. Y después también era la mujer de Steve Vai, que era la bajista de tocaba en Vixen. Bueno, esta chica... claro, no llegó porque en realidad se murió el 10, ¿no? Entonces, exactamente. No llegó a cumplir añitos. Que cumpliría 51 años. Estaba enferma de cáncer y bueno, la quedó. Pero le agarró un cáncer fulminante en enero de este año. No llegó a cumplir 52 años. Sus compañeras de Vixen, actualmente en el proyecto JSRG, han querido dejar en claro que ya había, pues esta mina se pelearon, se arreglaron. Cunemund no quería que esta enfermedad se hiciera pública y por eso, bueno, la famosa reunión de Vixen nunca se llevó a cabo. Bueno, el 10 de enero murió esta mujer a los 51 años, víctima de cáncer. Bueno, ya que de muertos estamos hablando, vamos a escuchar entonces primero a Nirvana haciendo About a Girl, después Vixen haciendo Love Is a Killer. Sí. This is off our first record. Most people don't own it. You

Evidentemente ha sido un día que nos hemos entregado a curiosidades así de múltiples personalidades, de gente que se muere, ese tipo de cosas. Y bueno, uno de los casos más mitológicos y que obviamente ha generado más controversias es el caso de Jim Douglas Morrison. ¿Sí? Uh-huh. Un tipo que... Dentro de poco se cumplirían años. Creo que nació el 8 de diciembre Morrison, así que cumpliría... De 1943 cumpliría exactamente... 70 añitos. 70 pirulos, mira. Uh-huh. Si viviera Morrison sería un señor grande ya. Sí. Un viejardo. Un Rolling Stone más. Casi, uh-huh, casi. Tal cual. Bueno, pero, o sea, se han escrito y se han dicho 2 millones de cosas, algunas literalmente con las barbaridades, ¿no? Con respecto a la muerte de Morrison, que se supone que sucedió en la bañera de un departamento de París y que los únicos testigos fueron Pamela Corson, la que se supone, sí, era su mujer. Y un doctor, que fue el que firmó el certificado de defunción como paro cardíaco. Así. Ahora, a partir de ahí, y de ahí en adelante, como siempre, se empezaron a tejer toda clase de especulaciones variopintas. Claro, porque parece que hubo como varios días, los días subsiguientes, que ni siquiera a los parientes, a los padres, dejaron ver el cadáver. O sea, en realidad tardaron 3 días. No se tenían noticias, sí, digamos. Exacto, tardaron 3 días en informar de la muerte de Morrison. Sí. ¿Por qué? Ahí se empieza a llenar el ukelele de preguntas. Claro. ¿No? Sí, ni siquiera los, como dijimos, los padres, los amigos más íntimos tenían noticias y no se veía el cuerpo. No sé, continúe usted, a ver. Bueno, incluso el mismo manager de los Doors declaró no estar interesado en ver el cuerpo, pero sí declaró que había tenido una muerte tranquila, lo cual obviamente genera más sospechas aún. Pero bueno... Claro, decían que Morrison estaba en perfectas condiciones antes de, exacto, viajar. Sin embargo, creo que había unos partes médicos que decían en realidad que... no sé, tenía gonorrea, por ejemplo. Claro, o sea, hablaban de cáncer de pene. Sí, ¿qué? Gonorrea. Ni más ni menos. Y que el tipo estaba haciendo un tratamiento contra eso, pero bueno. O sea, en realidad, dado que Jim Morrison era una especie de símbolo sexual, había cosas que cuidar en esa época, cierta imagen. Claro. Entonces, bueno, el tipo tenía un gonorrea, dicen algunos, una gonorrea galopante, cuya única solución, ¿cuál es? La castración. Claro. O sea, le iba a quedar la voz finita. ¿Sí? ¿Qué le iba a pasar a Jim Morrison? Pero no iba a quedar como era antes. Bueno, algo particularmente llamativo es que el hecho que a Morrison no se le practicó ninguna autopsia. No. ¿Sí? Mm. O sea, se firmó una muerte natural y nada más. Esa famosa muerte natural que antaño era bastante común. ¿Qué se murió? Muerte natural. ¿Qué es muerte natural? Puede ser un ACV, paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, pero bueno, es natural, sí, se lo aseguró la naturaleza. Después descubrían que había sido inducido por vaya a saber qué cosa, ¿no? Es como las famosas sobredosis accidentales, ¿sí? Que se llevan unos cuantos músicos. Bueno, después también este artículo que estamos leyendo dice, por ejemplo, que el lugar en donde fue sepultado Morrison, Pearly Chest, que es un monumento nacional. Y claro, es como el cementerio de Arlington en Estados Unidos. Ahí entierran a los presidentes y a los soldados caídos en combate. Sí. Nada más. Bueno, Pearly Chest es el cementerio oficial de Francia. Claro. ¿Sí? Presidente, dignatario, peces gordos como Edith Piaf, sí, Balzac, escritores. Oscar Wilde ahí, no sé por qué está anotado ahí, porque es británico el muchacho, pero bueno, se anotó ahí. Será porque era todo un mambo conseguir enterrar, es todo un mambo conseguir enterrar a un extranjero en Pearly Chest. En Pearly Chest, exacto, ¿sí? Eso mismo. O sea, Morrison, porque es Morrison, lo cual sí, llega... Sí, Morrison, claro, incluso se dice que había estado visitando Pearly Chest tres días antes, había estado visitándolo. Después hay otras suspicacias que tienen que ver con que la tumba estuvo sin señalar, digamos, sin identificación por varios meses. En el momento del entierro, de darle sepultura, había quienes decían que era muy corta. Sí, John Densmore, justamente el baterista, claro, dijo, che, esto me parece que acá no entra el pibe. Claro, no. Algo no está pasando. Claro. me lo cambiaron. O se encogió en estos meses que estuvo en París, o están enterrando a otro, Víctor. Bueno, ¿qué? Cosas más alocadas aún. Toda esa conexión mística que tenía Morrison con lo oculto y todo eso, los chamanes indios, y todas esas cosas. Dicen que empezaron a correr bolas como que, por ejemplo, lo habían matado a través de pinchar un muñeco vudú. Claro. ¿Sí? Uh-huh. O en un ritual que le habían sacado los ojos para liberar el alma negra. O sea, voladura de ese tipo, hay miles. Pero bueno, parece que incluso por motivos comerciales, porque el loco había patentado algo como The Zeppelin Company y quería quedarse con el nombre antes que desembarcara Led Zeppelin en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, especulaciones de todos los tenores y temores. Después también las famosas apariciones después de la muerte. En los primeros años de su muerte había sido, no sé, lo veían en todos lados, apareciendo, por ejemplo, en San Francisco. Morrison había estado involucrado con negocios y transacciones bancarias con el Banco de América de San Francisco, y el empleado que recibió la transacción, Walt Fleischer, confirmó que alguien muy parecido a Morrison, que usaba su nombre, estaba incluso haciendo negocios en el Banco de América. Él también dijo que estaba lejos de asegurar que fuera el artista muerto, ya que Morrison no enseñó ninguna identificación. Bien, acá enumera varios lados donde fue visto. También hizo radio, por ejemplo. Dice, en una oscura radio. Claro, después de muerto hizo radio. En una radio del Medio Oeste, Jim supuestamente se mostró ahí en el medio de la noche, hizo una larga entrevista donde explicaba todo. Como había hecho para morirse. Después de la entrevista desapareció, obviamente. Todo parece indicar que estaba muerto ya. Como pude imaginar, ninguna grabación se hizo de la entrevista. Digo yo, para darle un dejo de verosimilitud a la cosa. Sí. Si vos tenés a Morrison para hacer una entrevista en una oscura radio del Medio Oeste, o sea, cualquier radio graba todo. Si te parece Morrison, aunque sea con un Walkman lo grabas, con lo que sea, con una cinta abierta, lo grabas como sea. Tenés una bomba en las manos, ¿qué lo vas a dejar de ir? No. Decís, Jim, aguantame un toque que voy a buscar el grabador y acá a la vuelta te grabo, ¿sabés cómo? De acá a la China. Pero bueno, no quedó registro de eso. Bueno, también después se decía que había estado poniendo las voces en un álbum llamado Phantoms de Ivan Comedy, lanzado en 1974. Se rumoreaba que era Jim Morrison cantando con una banda anónima, bueno, con nombres anónimos. La música supuestamente se parecía mucho al sonido de Jim Morrison. Y bueno, obviamente todo esto... Bueno, eso más tarde se descubrió que era Iggy Pop. Era Iggy Pop, claro, sí, exactamente. Sí. El viejo Iggy. Uh-huh. Bien, ¿qué más tenemos? Pero todas cosas que finalmente fueron como encontrando una respuesta, ¿no? No es que eran cosas que quedaban sin... Bueno, sin incluso hay un grupo de fans que ha pedido que revisen el comedor de Morrison. A ver si... Viste que, o sea, una de las formas más comunes de identificación de un cadáver es a través de las piezas dentales. Bueno, hay un grupo de gente que está pidiendo exhumar el cadáver para revisar las teclas a ver si era realmente Jim Morrison. Pero bueno, todo este coqueteo de Morrison con lo oculto también hizo que muchas cosas hablaran sobre él, ¿no? En realidad... hay gente que ha declarado en la Rolling Stone, por ejemplo, yo vi a Morrison. Sí, y lo que es peor, la revista lo ha tomado y lo ha publicado. Sí, ese tipo vio a Morrison. Hay uno que declara que vio 17 veces a Morrison. Está bien. Bueno. O sea, convengamos que si uno consume ciertas cosas, no solamente va a ver a Morrison. Va a ver a Morrison, a Hendrix, al señor Kurt Cobain también. A una bocha de gente que ya no está. ¿Sí? Que han pegado el gran salto para el otro lado. Lo que sí quedó del Rey Lagarto o de Mr. Mojo Rising es su música. Y el señor Matu Operator nos ha seleccionado parte de su catálogo para que podamos deducir si es Jim Morrison o no es Jim Morrison. ¿Está vivo? ¿Está muerto? Bueno, por el momento suena en Radio Nauta en condiciones extrañas. When the still sea conspires in armor and her sullen and aborted currents breed tiny monsters, true sailing is dead. Awkward instant, and the first animal is jettisoned, legs furiously pumping their stiff green gallop, and heads bob up, poised, delicate, pause, consent. In mute nostril agony, carefully refined and sealed over. Bienvenido al mundo de los abuelos. ¿La vida lo hizo abuelo y usted aún se siente joven y vigoroso? Nonos Cool. Si lo suyo es la play y no la cancha de bochas, le tiran más las noches largas que los mates mañaneros y todavía está más cerca de las pastillas de bailar que de las de dormir, lo invitamos a conocer Nonos Cool, el instructivo multimedia que le enseñará el fino arte de ser un abuelo joven y bonito. Prácticos tips que le ayudarán a alejar el fantasma de una ancianidad prematura. Transite esta nueva etapa de su vida con verdadero estilo y altura de la mano de nuestro especialista, R.O. Towers, un auténtico nono cool. Es otro lanzamiento. Condición Extraños Entertainment. No sé si... No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Bueno, vamos a seguir con las tonteritas. Estas que le gusta a usted que contemos. Eso le gustó al señor Rulo. No le gustó la música de Vixen. Rulo. Ex Rulo. A partir de ahora. Así ya, revanche ¿por inmunda. Qué? ¿Por qué? ¿Le tiene que gustar? Yo dije, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco, pero bueno. Las Vixen eran muy feas. Sonaban como. No eran feas. Ojo. Pero a mí no me gustaba. Era una banda pedorra. Pedorra, digamos. Sí. Bueno, mire, le voy a contar, vamos a salir del tema, yo le voy a contar algo. Un estafador ofrecía multiplicar el dinero con polvos mágicos. Yo conozco otros polvos mágicos, pero no multiplican el dinero, hacen que se lleven el dinero. Ay, sí, sí, también. La Policía Nacional de España detuvo infragante a un estafador cuando intentaba engañar al dueño de un comercio de la zona de Chamberí en Madrid, ofreciendo duplicar billetes con reactivos mágicos. El comerciante, qué buena esa, ¿eh? Lejos de encandilarse con la alocada propuesta, Se puso los bigotes y llamó a la policía. Claro, cuando... Pues tengo la impresión que me está cagando este hombre. Sí, sí. Cuando llegaron al lugar, el individuo todavía estaba ahí esperando. Le dijo, claro, espere, espere que ya lo consulto con mi señora y vuelvo. Y nada, bueno, le trajo a la... Le dio la cana, ¿no? Según el diario La Razón, el singular estafador había ido a ese comercio una semana antes para hacerle una demostración de su habilidad al dueño. En esa ocasión, el estafador tomó un billete de 20 euros, lo mezcló con diversos papeles blancos, un líquido marrón y unos polvos de color blanco, y al frotarlo con algodón, el billete se transformó en otros tres, según comentó la policía. Tras esta demostración, el comerciante quedó convencido del poder mágico del reactivo utilizado y acordó un reparto de beneficios con el estafador, a quien le entregó 1.120 euros en varios billetes para que fueran multiplicados. Pero al repetir el proceso, varias veces dijo que necesitaba ir hasta su domicilio, ya que se había quedado sin reactivo mágico. Bueno, ya ahora vengo, Víctor, muerte. Dijo. Dice, si bien iba a dejar el sobre con el dinero en el lugar para que no desconfiara. En ese momento, y ante la posibilidad de que estuviera siendo víctima de una estafa, el propietario del local dijo, mejor yo voy a buscar a los... A los elementos de la justicia. A los elementos de la justicia. Y bueno, sí, constató que el sobre donde se duplicaba el dinero estaba lleno de papeles en blanco y los 1.120 euros estaban escondidos entre las ropas del estafador, a quien obviamente... Se las hizo olímpicamente. Se las llevaron con las manitos como atrás. Esposado seguramente. Claro. Tengo acá una noticia profundamente dramática. Sí, a ver... Tengo tres, usted elija la que quiera. Bien. Tuvo dígame. Sexo con una vaca y lo obligan a casarse con ella. Cuénteme otra. Fornicator. Sí. Y la australiana que se casó con un viejo puente francés. Y no, me gusta. Fornicator. Sí, me gusta. Me gusta, bueno, eso. Fornicator tuvo. Un señor tuvo que mudarse del pueblo luego de haber tenido sexo con todas las mujeres del lugar. Un joven británico, bueno, de 27 años, sí, joven, tuvo si que no. dejar su pueblo natal después de acostarse con todas las mujeres que vivían en el pueblo. A ver, ¿de cuántos habitantes constaba el pueblo? Vamos a ver. Danny James, un tatuador de Litham St. Anne, reveló que gastaba cientos de dólares por mes en fiestas y llevando a mujeres a telos. Bien. James, quien al parecer sufre de adicción al sexo, uh-huh, o tiene la cosa de oro, digamos, uno y dos. Bueno, puede ser ambas. Se había acostado con más de 500 mujeres de su pueblo. Y por eso se quedó sin opciones dentro de la localidad y se tuvo que mudar. Ay, ya estoy cansada, ya las conozco a todas. Ya me las tumbé a todas, no queda otra que irme, ya tengo que ir a hacer daño a otro lado. Claro. Es más, una solución lógica sería mudarse a una ciudad mucho más grande, donde fuera el anonimato fuera mucho más fácil, ¿no? Claro, sí. o que le gustara a mujeres y hombres, entonces podría ir... Ampliaría el mercado. Claro. Cuando no quedaban más mujeres con las que no hubiera dormido en el pueblo, gasté una fortuna en taxis para ir a otros pueblos. El tipo no tenía móvil propio, entonces no tuvo más remedio que contratar un tachero de confianza y decirle, mira, llévame al pueblo de acá, que es costado, que tengo que seguir haciendo lo que me gusta hacer. Tumbarme mujeres. Confió, obviamente, al diario más confiable de Inglaterra, que es The Sun, que vendiese como el Crónica de acá, ¿no? Más o menos. Así de amarillista y de placas rojas. Su comportamiento, además, lo llevó a la bancarrota y a la depresión. Imagínese. O sea, claro. Pagándotelos todos los días. No, aparte, cuando ella se acostó, dijo, ya me tumbé a todas las mujeres, ¿qué hago ahora? Nada, a tocarse. Claro. Claro, y eso nos llevó a la depresión, porque todos sabemos que la masturbación lleva a la depresión. Sí, señor. Aparte de las manos peludas. Pero pudo superar sus problemas, dice acá, casi alegrándose. Ahora se instaló en Liverpool, donde hay mucha más gente, claro, y puede voltear muñeco a los pavotes. Claro, pero está pobre, así que va a tener que salir de Levante así a las plazas. Dice, ¿dónde reinició su negocio? Dice. Vas a saber cuál sería su negocio, ¿no? Claro. Dice, se enteró en Liverpool y reinició su negocio y mantiene una relación estable. Estable con 1.500 mujeres, digamos. Así, sin tener que gastar fortuna. Era un tatuador, habíamos dicho. Exacto. O sea, tiene un negocio de tatuajes sin tener que gastar fortuna ni esconderse de sus vecinas. Claro, porque convengamos que en un pueblo chico, infierno grande. Claro, es así. Sí. Se volteó de acá al lado y a la del otro lado se le mezcla la hacienda y se pudre la momia, ¿no? Sí. Sobre todo, aparentemente, o sea, digo yo, ahora, ¿Será eso? ¿Será cierto eso de que los tatuadores comen tupido, digamos? Ah, sí, había una leyenda con eso, no lo sabía. Claro, hay una especie de mito urbano que dice que aquellos que tatúan son de buen comer, digamos, por decirlo de alguna forma. No lo sabía, mire. No lo sabía, no sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí, sí. Bueno, tenemos unas cosas para hacer, porque dado que mañana es feriado acá en La Plata, para aquellos que nos escuchan en el resto del país y en el mundo, mañana es el día de la fundación de la ciudad de La Plata. Cumple no sé cuántos, ciento y tantos años. ¿40 puede ser? ¿140 años? No, digo yo, no sé. Se me vino el 40, sí, porque creo que alguien lo dijo el otro día, pero era alguien no muy confiable, ahora que lo pienso. Claro, o sea, era una fuente bastante dudosa. Poco. Usted se maneja con esas fuentes. No. Bueno, o sea, toda la producción, no debería reproducir. En realidad, toda la producción de Condiciones Extrañas se maneja con fuentes dudosas, pero bueno. Pero bueno. La señorita Covino es la que tiene la más dudosa. No. Ahí, con motivo del feriado de mañana, hay varias cosas para hacer. Esta noche nosotros, por lo pronto, nos vamos a ir ahora a Zenon, en Diagonal 74, esquina 64, ¿es? Sí. 23 y 64, ese cruce. Ese triangulete. Uh-huh. Ahí, a partir de las 23:30, posiblemente aún no haya empezado, por ahí sí, pero bueno, van a estar tocando Error Humano, Desvelados y Desmadre. Me siento identificado con eso de error humano. Mi vieja me decía siempre eso. Eso es un error humano. Bueno, mío, particularmente. La entrada para esto son 15 pesos anticipadas, ¿no? Así que en este momento en la puerta van a estar 20 pesos, que es un buen precio para ver tres bandas, está bien, ¿no? Allí vamos, sí, entonces. Sí. Vamos a pegar una rumbeada aprovechándonos, justamente. A ver a la gente de Desmadre que venían parados hace mucho tiempo y que van a nosotros pensamos que estaban para el PAMI ya. No, estoy medio oxidado, me dijo uno de los chicos hoy por un mensaje, pero va a salir bien, así que... Claro, han sido padres de familia. Claro, tuvieron esos parates de las complicaciones de la vida... De la vida misma, de la vida. Claro, errores humanos. Esas cosas que... De casarse y tener hijos, ese tipo de cosas. Sí, hay gente que se le da por multiplicarse. Bueno, ya hemos hecho demasiado daño por hoy. Ya es la medianoche, así que vamos a dejar a usted en paz, querido amigo, querida amiga que está del otro lado soportando esto. Le pedimos perdón una vez más al señor ex Rulo. Por haber lacerado sus oídos. Exacto, por haber lastimado sus oídos. Me sigo con un tema malo y cortado. y prometemos el lunes que viene buscar otro tema horrible para deleitar sus oídos. Bueno, señorita Comino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Matu Operator, lo saludo y dejo esto en sus manos. A ver si puede remontar con ex Rulo. Bueno, que no se enoje el Rulo. Ahora me dice, al final todos se lavan las manos, a nadie le gustaba el tema, pero lo pasaron igual. Somos impunes, esa es la ventaja. Nadie conoce nuestras caras. Claro, bueno, pero es que no hay que pasar solamente lo que a uno le gusta, qué sé yo. No, Hemos hecho cosas peores. Hay que ser un poco más ecléctico, señor Rulo. Bueno, para terminar, elegí un temita de Hendrix. Que le gusta al señor Rulo. Que le gusta al señor Rulo, me parece que le gusta, sí. Nada, justo te estaba contando recién en la tanda que sacaron una peli hace... Exacto, apareció la biopic de Jimi ahora, Hendrix. Este mes, hace 10 días salió. Ajá. Una peli documental de la biografía de la vida de él. Que se llama Hear My Train A Coming. Así que elegí ese tema también. De un disco que salió este año de grabaciones inéditas. ¿Usted lo bajó hace cuánto? ¿Cuánto, hace cuánto que lo bajaste? No, hace poco que lo tengo. Sí. Es lo que sospeché. Es más, creo que todavía el disco rígido está caliente. De la bajada feroz. Bueno, nos vamos con Jimi Hendrix entonces. Así es. Well, I hear my train a coming. Hear my train a coming. station, waiting for that train. Take me, take me away from this lonesome town. Lonesome town. Too bad you don't love me no more, girl. Too bad your people put me down. Hear my train a-coming.